Rescate de la calle tu nombre, rescate tu alma llena de lodo. Nunca viste cuánto te quería, cuando por ti yo lo daba todo. Tú querías que por donde pisaras estuviera alfombrado con oro. Y ayudé a que emprendieras el vuelo, mas tenías tú muy cortas las alas. No pudiste volar contra el viento, te hacía daño estar en las alturas. Te burlabas de mí por ser pobre, cuando tú no naciste ni en cuna. Como el sol calienta con sus rayos, como un rayo yo puedo olvidarte. Te subí hasta el cielo como reina, pero así también puedo bajarte. Tu pasado mejor que ni sepan, es mejor porque pueden odiarte. Y no queremos pierde, no más que un Mepontitlán, Jalisco. Yo no sé cómo fui a conocerte, si dañaste mi vida por dentro, mas me puede haberte querido. Mi alma y mi corazón están muertos. Por las noches rezo por tu olvido. Ya no quiero tener tus recuerdos. Como el sol calienta con sus rayos, como un rayo yo puedo olvidarte. Te subí hasta el cielo como reina, pero así también puedo bajarte. Tu pasado mejor que ni sepan, es mejor